Una radio que te conecta. El sonido de la vida. 34 años. El sonido de la vida. En La Paz, 89.5 FM. Emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Sube el volumen. Sube el volumen. Siente lo nuevo. En el sonido de la vida. Thank you. Atención. Que el Black Week de Tienda Hogar llegó con ofertas que no te puedes perder. Descuentos increíbles en todo. Es ahora o nunca. Hasta un 60%, 2x1, ofertas flash del día y créditos directos en los productos que necesitas. Y solo durante una semana. Así es, solo una semana. Compra hoy y aprovecha el Black Week. Apresúrate, desde el 22 al 30 de noviembre. Desde el 22 al 30 de noviembre. Visítanos ya en cualquiera de nuestras 5 sucursales en La Paz, El Alto y Santa Cruz. Te esperamos con descuentos de locura. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Noviembre ahorrador de Hiper Maxi. Llega con una super oferta y por supuesto con los precios más bajos. Chía avena omega princesa de 300 gramos, antes 16 bolivianos con 50, ahora solo 11 bolivianos con 90. Chocolates Nestlé especialidades, antes 39 bolivianos con 90, ahora solo 33 bolivianos con 90. Hiper Maxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida del 8 al 28 de noviembre del 2024 en La Paz, El Alto, Cochabamba o hasta agotar stock. Hola, doña Anita, ¿a dónde va tan rápido? ¿Qué tal, don José? Voy a comprar un panetón, pero todavía no sé cuál. Yo le recomiendo Gordito Boom. ¿Gordito Boom? ¿Y cómo es? Uy, es súper delicioso, artesanal y sin bromato. ¿En serio? ¿Y en qué presentaciones viene? Panetón Gordito Boom. Viene en caja y bolsa, además de los riquísimos bizcochos navideños. ¿Y para pedidos, dónde puedo llamar? Al 706-27117 y al 701-12176. Panetón Gordito Boom. Una explosión de sabor inigualable. Una radio que te conecta. El sonido de la vida. 34 años.